Estamos saliendo en España a través de Asalto Mata Radio los lunes a las 17 horas. La web es asaltomata.wingsit.com/asaltomata. En Costa Rica también nos reproducen a través de Beneficio Interno Radio los lunes a las 17 horas, los jueves a las 11 horas. La web es beneficiointernowebsite.com/radio. Así que es bien fácil escucharnos a través de diversas partes del mundo. Bien, de esta manera iniciamos Mixtura y sin más lo voy dejando con una novedad. Esto nos acaba de llegar. Esto, la banda es La Suma de Todos los Tiempos desde Argentina y el tema es A Donde Lleguemos. Mixtura, una vez más, dándome unas vueltitas esta vez en el mes de la patria, el mes de la bandera, digamos, con una banda peruana en esta ocasión. En esta ocasión me encuentro con Wilmer, él es parte vital de lo que es la banda Marqués, que ya tiene cierto tiempo en la escena, se tomó una pausa y ha vuelto, por decir, como a la vida, en cierta forma. Wilmer, coméntanos un poco cómo se inició a la banda Marqués, cómo nace la idea. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Wilmer Márquez, soy el director productor de Marqueses. Muchas gracias por la invitación y esta gran oportunidad de llegar a los medios, a la música, a los músicos y a las personas que quieran escuchar Marqueses. Bueno, Marqueses empezó hace 5 años. Casualidad de la vida, conociendo a un gran amigo, Mosé Lama, grabamos los primeros temas como Hasta la Estrella Voy por Ti, grabamos Hasta la Estrella, Voy Buscando el Amor en Ti, y Calle 8. Señor Mosé Lama, el productor de la señora Eva Young, la cual es mi madrina de Marqueses. Pues yo no la conocí por Mosé Lama, yo la conocí por amistades que tenía y que trabajaban con Eva Young. Obviamente que Mosé Lama se cayó de espalda porque no pensó que la conocía a su jefa, a la señora Eva Young. Y desde ese entonces la música no dejó de llegar a mí. Es como que Dios me tenía guardado un espacio y me dijo, a partir de ahora ya eres Marqueses y adelante con la música. Y trato yo de alguna forma con los amigos que me acompañan en la batería, en el bajo, la guitarra, piano, teclado, hago esta nueva quedaba pendiente de Marqueses Pop Rock. Entrémonos un poquito justamente en el estilo musical, porque ciertamente la banda tiene dos discos de los cuales ya vamos a hablar directamente, y el último como que ha girado un poco la perilla, un 360. Hablemos un poco musicalmente de Marqueses. ¿Qué es lo que ofrece en sonido? Bueno, yo lo que trato de hacer es una tendencia, digamos, joven, nueva. Alguien que escuche Marqueses, escuche nuevos sonidos o sonidos que de repente ya no se escuchaba hoy en día, pero que nazca de una vida cotidiana las letras, que vea en sí cosas reales que pasan en la vida diaria. Tengo un tema llamado Caminante, que es la persona que busca un amor y quiere llegar a encontrar la profundidad de un verdadero amor. Entonces yo lo que hago acá conjuntamente con mi músico es llegar a la masa joven y a la masa de mi edad, más de 30, 40 años, para refrescar un poco lo que eran los 80s, hacer entender que esa es la mejor base de rock de todos los tiempos. Bien, muy bien, pero afianzar esa idea, digamos que es un poco trabajoso. La escena está con nuevos sonidos directamente, ¿no? Hablemos un poco de esta discografía, Wilmer. Profundicemos un poco más en Caminante, en esta propuesta, porque para la nueva producción, que es autotitulada, la cosa cambió. Ya quisiera hablar un poquito de esos cambios, pero un poquito más adelante. Hablemos un poco de primero en la base en cuanto a líricas también, de lo que trajo el Caminante. El disco Caminante está compuesto por 10 temas. El sello final vino por el homenaje a la música criolla, pero con un estilo ska. Pero Caminante, como el tema principal del disco, viene acompañado de batería jazz con un ritmo tipo entre reggae y algo de jazz y batería, que hace una fusión muy preciosa. Y al que menos me ha comentado: oye, ¿qué estilo entre jazz y qué estilo de reggae le pones el nombre? Y yo, no, es música, y a mí lo que me gusta es mis influencias musicales plasmadas en un disco. Y espero que al público y amigo les guste. Para muchos debe ser de repente un sueño ser músico. La verdad que los sueños se pueden cumplir, pero siempre con mucha disciplina, con muchas ganas y deseo de querer hacerlo. Eso es muy importante, y eso es justamente lo que conlleva a la salida ya inminente de la nueva producción, que es autotitulada, ¿no? Marqueses. Háblanos un poco de este disco, bueno, porque para este disco, digamos que la cosa cambió. Musicalmente, ¿cómo sientes un poco la evolución de la banda en cuanto a esta nueva producción? El segundo disco también está compuesto por 9 temas, está ya titulada Marqueses y su Guateque, que es la idea de la banda, de la idea mía originalmente. Lo plasmé con el señor Pocho Velázquez, que es promotor y aparte que es productor general de la señora Julie Freun, que es muy amigo del señor Moisés Lama. Entonces este señor también creyó mucho en mi estilo musical, y con él grabé El Tiempo Pasa, grabé Yo Te Quería Patita, un estilo ska, y la verdad que Dios sabe que lo difícil que se me hizo a mí llegar a ellos, porque no te abren la puerta fácilmente, tienes que estar ahí insistiendo. Y gracias a Dios, este proyecto que se llama Marqueses y su Guateque, el segundo LP, compuesta de 9 temas, viene un homenaje a la canción criolla, plasmada al estilo marqués. Ahí tenemos Chinereje, cantada por Cachuca de los Mojarras, Lucho Carrillo de los Diablos Rojos, y ahora con Cumbia del Star, que están en una gira por Europa muy importante. Como 20 festivales europeos van a cantar esas fechas de estas patrias. Lucho Carrillo ha cantado con nosotros Engañada, que canta la señora Jesús Vázquez, está cantando, aparte de Engañada, está cantando Eres, que es un tema propio de Marqueses, está cantando Provinciano, que es bien conocido por la canción chicha del señor, el Dios de los Cerros, como se dice, Chacalón, pero en un estilo marqués. El día 2 de agosto, en el Himna de Miraflores, lo vamos a presentar, este nuevo disco, Marqués y su Guateque, en homenaje a la canción criolla, a la música peruana. Cuidan así. Bien, amigos, vamos a hacer una pausa en la entrevista con Wilmer, pero vamos con lo mejor de la banda, que es la música. Wilmer, ¿qué tema nos vas a presentar? Buenas, le voy a presentar un tema muy especial, Misterio en sus Ojos, gran tema, escúchelo por favor. We'll be right back. habitación. Veo tus ojos y quiero que veas mi dolor. En mi corazón, brotan pequeñas frases de simplemente a darle vida de otra forma, pero ¿cómo va con los nuevos, con los temas propios, Marqués? Bueno, en Perdiendo Entre Ciencia, como digo yo, mi alma, yo en Marqués y Subateque he hecho temas propios. Viento, que es una canción creada y compartida por mi familia, que es, trata de un, veamos, de dos formas, ¿no? El hombre le gusta experimentar las nuevas rutas que quiere hacer, a dónde vas, el hombre le pregunta al Señor Dios, viento, tiempo, dime a dónde voy, viento que pasa sin mirar, a dónde me estás llevando. Y eso es como lo de Wilmer, que me entró la música y pisé un lugar que me encantaba y no sabía a dónde me estaba yendo, porque ahora estoy haciendo fusión y ahora estoy haciendo un tema llamado Eres, que es más latín, pues, con esencia pop, pero latín. Es una fusión muy, ni yo lo soñé, pero el amigo Lucho Carrillo, a raíz de las redes en Centroamérica y otros países, le están apoyando. Qué increíble que estas redes, cómo te pueden ayudar a abrir estas puertas a nivel mundial. Y este otro tema llamado Misterios de los Ojos, que es más tirado a los 70s, muy rico como Toto, con vientos, con teclado, sin perder mi esencia. Yo le digo a todos, en realidad ser músico es bien difícil, pero siga su sueño, porque al final lo que tú haces en un disco, lo plasmas, siempre va a haber alguien que lo escuche. Y esperemos que no solamente Marqueses tengan esta suerte, que nos puedan escuchar algunos, sino que escuchen a varios grupos, que veo que hacen muchos esfuerzos por llegar a los medios. Me has soltado un poco las participaciones especiales para este disco. ¿Has tenido otra participación especial que deseas mencionar dentro de lo que es esta nueva producción que ya está a punto de lanzar? Claro, yo he tenido la gran suerte también de trabajar con la señora Gabriela, señorita Gabriela Jaire, la que ha ganado con Afro Candela en Viña del Mar 2017, Gaviota de Plata. No sé, la verdad, yo amo la música, es mi pasión, y creo que muchos amigos han entendido eso y por eso que me quieren apoyar. Gabriela Jaire, un saludo desde acá. Dime, Wilmer, ¿qué otros detalles ha cuidado la banda justamente para la salida de este material? ¿Ya tienen portada? ¿Han trabajado un poco ese tipo de cosas? Para el segundo LP no estamos haciendo una portada más tirada al pop. Queremos hacer una portada distinta, ya que viene de un homenaje a la música criolla. Y en realidad ahí yo me estoy dando un espacio, porque tengo que poner Marqués y sus amigos y el Guateque, porque en realidad son el apoyo de muchas amistades. Estoy haciendo un trabajo muy minucioso para escoger una portada adecuada. Y si hay ideas de algunos amigos, por favor, mándenmelo por la red. Tenemos grupo Marqués, por Facebook, Marqués Oficial, el mismo Facebook. Estamos abiertos a las opiniones, porque en realidad Marqués no es solamente el grupo, puede ser cualquier amigo que le guste la música. Hemos viajado a Tacna, en Perú, mucho gusto. La carta de recomendación, de agradecimiento, porque ha habido más de 40.000 almas en la feria, junto con los señores de Bareto. Hemos ido a Huancayo con el señor Pedro de Ambrosio. No calculo menos de 10.000 personas para el aniversario de Huancayo. Ahora nos están invitando de viaje también a irnos a la selva. Gracias a la Merced por la semana de café que ha pasado. Gracias a Dios, los promotores por marca Austral, del señor José Quiroz, promotor de todos esos grupos importantes, nos está dando el espaldarazo, nos está dando un gran apoyo. Viene un próximo viaje a Huánuco, a Huaraz, importantes, nos está dando el espaldarazo, nos está dando un gran apoyo. Viene un próximo viaje a Huánuco, a Huaraz, para este mes de agosto. Gracias a Dios hemos salido también en la novela. Hay una novela peruana que el director ha sido Fernando Romero, que ha sido muchos años compañero de trabajo de la señora Michelle Alexander. Pero ese señor ha hecho una miniserie que se llamaba Un Solo Camino. Y en todos sus capítulos presentó un tema de Marqués. Y gracias a estas personas son que hemos podido llegar a la masa, que en realidad para mí ha sido un sueño, porque yo solamente pensé hacer música para mi grupo, para Wilmer y de repente para algunos que querían escuchar. Nunca pensé salir un tema en una novela. El señor de Willard, el señor Gilbert Warren, me dio también un espaldarazo grande y llevarme su programa. Me presentó Chimereje, me presentó mi tema Misterio de sus Ojos. Y él mismo comentó, Wilmer, tú estás en Radio Nacional, estás en Radio Oxígeno, en DDA, Santa Rosa. Oh, hermano, ¿qué haces para llegar a esos medios? Y yo le digo, ¿qué hago? Creer en Dios, porque en realidad es Dios el que me manda mi camino. Yo he aprendido a caminar, pero el camino es Dios. Acá no hay nada que uno puede descubrir. Él te hace descubrir lo que él ya sabe, lo que tienes que descubrir. Bien, Wilmer, ya vamos llegando también un poco al final de esta entrevista, pero no sin antes preguntarte por lo esencial, ¿no? ¿Qué son los contactos? Si es que tienes un correo electrónico, así mismo las direcciones en las redes sociales que mantengas para la banda, para que le pueda ser escuchada, ¿no? Bueno, mi correo personal es wmcentella@hotmail.com. El Face del Grupo Marqués es Grupo Marqués con K de Kilo y doble S al final. El Grupo Marqués, no, Face de Marqués Oficial. Ahí nos pueden encontrar o al teléfono 996-009-970. Es personal, los amigos, para los que quieran contratarnos y nos quieran apoyar. Bueno, en YouTube en realidad tenemos un canal de Grupo Marqués, así como suena, es la cuenta de YouTube. Bien amigos, cerramos la nota con Wilmer, pero nos vamos a despedir con más música de la banda, lógicamente, que también se encuentra dentro de la nueva producción que están a punto de sacar, una producción autotitulada. Wilmer, ¿qué tema vamos a presentar? El segundo tema que podemos presentar es llamado Viento, que en las redes de Wilmer Márquez, Marqueses Oficial, tiene mucha aceptación. Espero que nos sigan apoyando. Viento para todos. Escuchemos ahora a la banda peruana La Maldita Costumbre con el tema Estoy Aquí. desde Medellín, Colombia, la banda Ícaro nos presenta un nuevo tema. La canción es Sin un Adiós. Ahora escuchemos desde Buenos Aires, Argentina, a la banda Sal Demonio con el tema Vagabundo y Drogón. Malas intenciones tengo yo, buenas intenciones tenés vos. Yo no sé por qué vos tanto me querés, si yo solo te quiero para tengo yo para vos, buenas intenciones. se murió. Se acabó. Vos te enamoraste sabiendo quién soy. Yo soy un vagabundo y un dragón. Yo soy un vagabundo y un dragón. La banda peruana Aeropajitas nos trae el tema Fiesta Necia. Desde Arica, Chile, nuestros hermanos de Niño Calavera, que están celebrando ya sus 20 años, nos traen la canción Solo sé que nada sé. Mírame, Escuchemos ahora a la banda peruana Cabaret Sade con el tema Desilusión. Desde Argentina, la banda La Masacre nos trae el tema Yo Soy el Rock. Yo soy el rock, el puto rock, el glamuroso y excitante rock and roll, al que usas, al que estafas y al que tenés que pagar para tocar. El festival, la multitud, y yo me cago en tu élite empresarial. Yo te hago el show y vos ganás. Yo soy el rock, yo soy el rock, el puto rock, el puto rock, el glamuroso y el excitante rock and roll, al que usa, al que usa, al que tapa, al que tapa, y al que tiene que pagar para tocar.